Los rockeros no son buenos. Bueno, programa 1021. Melen, calla. Me he puesto una gorra que me han regalado los irreverentes. Te he dicho, quiero presentar una cosa en blanco, pero bueno, da igual. Muy bonita. Hablemos. Silvia, hola. Hola, ¿qué tal? Programa 1021. La semana pasada iba a ser el 1021, pero no vinimos. ¿Por qué no vinimos? Porque no nos apetecía. No, es que no me apetecía. Bueno, es que tenía el corazón descontento. Yo tampoco iba a venir. Melen, hola. ¿Qué número has dicho? 1021. ¿Y por qué celebras esa efeméride tan extraña? Pero ¿y por qué ponéis a Melendi de fondo? Tú. Hoy tenemos al Melen, pero para darle un poco de dignidad al programa vamos a poner unas cuantas canciones antes y después. No te pienses, porque, me he preparado cosas al final. Hay temasardos. Bueno, este programa que suena en diferido, estamos los viernes a las 9:30 de la noche en el 90.0 de Radio de Cambrils, en Sol y Rabia Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Ona Moments, en Mi Rollo es el Rock Radio, en México en Radio de Mente y Piratita Radio. Y Silvia, me lo he aprendido de memoria, ¿eh? Ole tú. Ojo el raciocinio, ¿eh? Lo que tiene estudiar, ¿eh? Lo se ha acabado memorizando. Mamá, que no puedo ir ahora, que estoy en la radio, ¿vale? En Nos Colombia. Vemos luego, mamá. Adiós. En Colombia, no en la radio, mamá. En Colombia, en Radio Cruda. En Radio de Mente. Ya lo he dicho. ¿Y cuál me dejo? Así, Radio Crimen Online de Argentina. Y por supuesto, bueno, en directo en Tarragona Radio. Isma, aunque no te creas que la página web de Tarragona Radio, ni en el Instagram, ni en el Twitter de la radio, no salimos mucho. Yo no sé quién es el encargado de retuitear algo, pero para la radio no existimos. Pero aquí estamos. Bueno, te iba a decir que resistimos. Si nos damos prisa, tengo un montón de canciones. Si que nos no damos prisa, tú tranquilo. Puede sonar canción de Colombia, de Perú, de Argentina. Que no, tú tranquilo, no empieces a interrumpir, que hay que poner músicas. ¿Cuándo hay que te poner interrumpido músicas? Yo, jamás. Bueno, hoy Mi Rollo es el Rock se celebra. Estamos en directo en Tarragona Radio, como digo. Es el rock, compae, en Tarragona Radio. Sin acritud ninguna. Y hoy que es, pues, día creo que 18 de lunes. Marzo de 2024. A mí me toca mucho las narices eso de la forma de contar los años. El año chino, el 2024 después de Cristo. ¿Por qué no decir el 70 después de Rosendo? Ajá. ¿O por qué no decir el año 58 después de Stoikov? Hombre, bien, eso sí que... Si la semana pasada no venimos... Sí. Y vamos a celebrar hoy... con una gran ona vital, se la vamos a mandar allá hasta donde esté, hoy en este programa celebrado en el año 68 después de Akira Toriyama. ¡Oye! ¡Qué de momentos, eh! Silvia, tú también viste Bola de Drag, también te marcó, ¿no? Sí, sí. Everyone. Me gusta mucho. Akira Toriyama, en el primer boom que hizo Dragon Ball aquí en Cataluña, flipó de la cantidad de fans que había aquí en Cataluña. O sea, no sé, luego fue un boom a nivel mundial, pero lo primero fue aquí. Bola de Drag, porque veníamos de Doctor Slump. Sí. Doctor Slump era la primera serie de animación que llegó de Akira Toriyama. Akira Toriyama no solo se inventó el universo más épico de la puñetera historia, que era Dragon Ball y luego Dragon Ball Z. Luego el GT y el Super lo vamos a dejar aparte. ¿Arale también? Pero también sí, se inventó era Akira Toriyama. Ostras, también. Y todos esos momentos, pues no sé, si dices, ¿cuántos momentos han marcado tu vida de Dragon Ball? A mí se me ocurren cuatro así de golpe. O sea, a mí, sobre todo, Doctor Slump, el humor este absurdo de tontuna. Y marrano. y de tonto, de absurdo. A ti te pega más Doctor Slum. Doctor Slum era muy guay, ¿eh? A mí me marcó mucho y la infancia. Quizás no era un programa infantil, quizás. No. Y por eso estoy tan mal. Yo tenía 6 años y salían tetas y cosas. Hombre, en Doctor Slum. Pero es luego, que antes salían tetas incluso en los anuncios de champú. Yo os digo una cosa. Ver la magnitud de lo que supuso Akira Toriyama para Cataluña. Yo me acuerdo de ver el primer capítulo un lunes a las 5:30 de la tarde, porque primero hicieron 20 capítulos que luego los volvieron a repetir en una hora más prime time, en una hora más 6:30, ¿no? Y ver el primer capítulo yo, y al día siguiente... Locura. Ya ser la comidilla del patio. ¿Habéis visto la serie del niño que tiene rabo? Qué graciosa y se mea y es emocionante y divertida y tal. Pues todo eso trasladado a lo largo de una infancia, una adolescencia y prácticamente una adultez. También era otra época en la que no había otra oferta que la televisión pública. Sí, pero oye... Y pero, todo el mundo veía eso. Pero todo si ahora mismo surgiera una Akira Toriyama, o sea, volvería a reventarlo, volveríamos a disfrutar del Tournage de las Arts Marciales, de Goku luchando contra Tao Pai Pai, de Goku contra Raditz, que lo mata, y luego ¡buah! ¿Tú te acuerdas cuando se pone Satanás Corpetit delante de Son Gohan y pone su cuerpo por delante y le dice "It's Lunica Mi Getting Good"? O cuando Goku se transforma la primera vez en Super Guerrero, tío. O cuando Goku sonreía mientras Célula le daba una paliza a su hijo. Sí. Eso eran enseñanzas duras, ¿eh? Eso era maltrato infantil, ¿eh? Bueno, lo tenemos Inside of the Heart. Yes, yes. Ha muerto Akira Toriyama, es el fin de una era. También vamos a poner a una gente que a ti te caen muy bien y has compartido local de ensayo con ellos muchos años, que son estos de Jodes. Hombre, tocaron, ¿no? Tocaron el otro día en el Mosho por quinta o sexta vez o así. Yo los he visto ahí con mi hija, los volví a ver con mi hija, y hablaba Beto, el cantante del fin de una era, puesto que se nos acaba el Mosho del Port Esportiu, y los de Jodes pues ya no tocarán más ahí en un Tarraco Punkaling. Al menos ahí, igual se hace en otro lado. Yo creo que Marilén volverá a retomar la cosa dentro de un tiempo en otro lugar, en Tarragona. No le he dicho que yo le he comentado a Marilén, digo, ¿y dónde vayas tú? Puede ser donde se pueda llegar a abrir otra vez el Mosho. Claro, sí. El Mosho va donde esté ella. Sí, sí, o sea, que si le mandamos ella o Álvaro. Un abrazo muy grande a Marilén y las gracias por haber puesto a Tarragona en el mapa del rock y de la música underground, y sobre todo siempre anteponiendo su criterio, anteponiendo la calidad musical según pues lo que, y trayendo a grupos, no a grupos fastuosos, sino a grupos café para muy cafeteros, que de otra manera nunca habrían venido a Tarragona. Y también está muy bien, que yo tiro un poquito para barro para mi casa, que haya un espacio donde los grupos de la ciudad puedan tocar. Porque ahora mismo ya no lo hay. Se acabó el Mosho, ya no lo hay. No, pues sí, pues es verdad. Es una pena y esperemos que alguien ponga solución a este problema, porque es una jodienda, la verdad. Sí. Mira, subo un momento a los de Jodes. Y este Jambo, que resulta que ha sacado el disco ya, el cantante del Greco, bueno, que ayer sacó un videoclip, el 2.0, grabado pues en el gimnasio de boxeo de Reus, el Gimnasio 12 Onzas, el tío va sacando canciones poco a poco de este Muévete Conmigo, y llego ya a la radio y me encuentro que ya ha sacado el disco. Con razón quería quedar conmigo esta semana. Claro, para dártelo. Para dármelo, pero bueno, yo claro. Se lo voy a comprar, este disco de este rock and rollero, que fue integrante pues de un dúo que era una locura, como los Doble Rombo. Uh-huh. Que sacó una canción que le daba nombre a él, el cantante del Greco, y que 5 años después recuperó su nombre tocando en las calles, y acabó formando una bandaza que lleva pues este nombre, el cantante del Greco, con esta canción, este 2.0, que justo, como digo, ayer sacó su videoclip. Uh-huh. Silvia, pónmela y vamos haciendo una llamada, porque os vamos a hablar antes de la sección de mierda del señor Colombo, que es guapísimo y se parece mucho a este que tengo aquí. Este sí, pero a este también, ¿eh? Bueno, pon a Rafa. Cuando me echaron del ring, me abandonó mi amor por el día. cantante del Greco. Pues fíjate tú que ha conservado el espíritu de la original, ¿sí? Pero ha metido pues toda su experiencia posterior. O sea, está pasada por el filtro de un lustro de experiencias en la calle, de tocar solo con una pandereta en un pie y la armónica colgada del cuello. Luego Tommy se le incorporó al cajón, Tommy a la batería y Ezequiel pues toca el bajo en este grupo, que es en teoría un proyecto en solitario, pero más banda que nunca, con Rafa Olmo, el cantante del Greco. Decimos que los grupos nuevos tienen que tocar y el rock debe volver a los barrios. Barrios, como yo creo que nunca lo he dicho aquí en Mis Rollos del Rock, pero yo mis primeros 9 años los viví en el barrio de Riu Clar. ¿Tú lo sabías eso? Sí. Bueno, sabía que era un barrio de por allí, de esa zona, pero no sabía exactamente de Ponent. Igual. De Ponent. Pues saludamos a Javier Martín, o Javier Martí te llamas, ¿a que sí? Sí, Javier Martí. Que bueno, que eres el presidente de la Asociación de Vecinos de Riu Clar. Y oye, que vamos a tener un concierto próximamente en el barrio. Sí, sí. Sí, el día 6 de abril. El día 6 de abril hay que recuperar nuestras plazas y sobre todo hay que recuperarlas con rock. Claro que porque sí. Porque es lo que ha sido la esencia de los barrios. Sí, sí, entonces, sí. Bueno, por ejemplo, Silvia, ponme a los números rojos, cambiemos de canción de fondo. Uh-huh. Esos números rojos que por Riu Clar, cuando yo era un chiquillo, pues ya andaban colgados sus carteles y en nuestro barrio pues ya tocaron. En aquella época yo me acuerdo de... A ver, Javier, ¿tú te acuerdas? Yo esto no sé si lo he soñado, ¿vale? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años hace que vives en Riu Clar? Bueno, yo tengo 47 años pues y he vivido toda la vida en el barrio. A ver, yo lo he soñado, o sea, pero tú lo tienes que sondear por el barrio también. Yo creo que cuando tocó Karina, después vinieron la Polla Records. ¿Lo he soñado o no? Bueno, aquí hemos tenido a la Polla Records, hemos tenido a Rosendo. ¿Ilegales? Hemos tenido a Medina Zahara. ¿A Ilegales, dice Silvia? Sí, o sea, sí. Han habido grupos de un nivel increíble. Pues eso, y ¿qué me decías el otro día? Un festival que se llama Rocking Clar y que lleva ya unas cuantas ediciones y que, bueno, pues he tocado el 6 de abril, pues se viene una buena, ¿no? Bueno, en principio sería la cuarta edición, la tercera no se pudo celebrar por temas climatológicos, pero el Rocking Clar, no, a niveles de los años 80, donde en esta plaza se han recibido grupos, como ya hemos estado hablando, de un nivel nacional increíble, pero lo que queremos ofrecer un espacio a todos aquellos grupos que están empezando y que sepan que Riu Clar apuesta por el rock. Pues eso, mira, está muy bien, ¿eh? Eso es bueno saberlo. Hace un momento hablábamos de una sala que cierra y pues se cierran las puertas de un sitio donde los grupos nuevos pueden tocar. El día 6 de abril estarán ahí Ragnarok, que ahora me contarás tú quién son. Pero digo yo, ¿puede haber varios Rocking Clar durante la primavera y el verano si los grupos lo solicitan? Ojalá. O sea, la idea del Rocking Clar es un proyecto a 10 años donde los grupos, sobre todo emergentes, puedan tener un espacio para dar a conocer su música. Esa es la idea que tengo, o sea, o que tenemos desde la Asociación de Vecinos para recuperar esto, por el hecho de que a día de hoy nadie apuesta por los grupos emergentes, porque como no se les conoce, pues también te voy a decir, el tema de subvenciones es horrible, no te ayudan en ningún lado, entonces tenemos que luchar, porque para estos chavales que están empezando o ya no tan chavales, hay que tener un buen equipo de música, un buen equipo de sonido, coger y hacer que ese día sea bueno, lo más, no solo para ellos, sino para todo el mundo que venga a disfrutarlo. Pues ahí iremos a disfrutarlo. Muy bien, y una pregunta, ¿dónde lo vais a hacer? ¿En la calle, al aire libre, en algún sitio cerrado? En la plaza de Riuclar, donde aprendimos a montar en bici, ¿a que sí? Sí, lo vamos a hacer en la plaza, es una plaza mítica, pues por lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Porque es una plaza donde han tocado grupos como Tahores Zurdos, ha tocado Rosendo, era otra época. Y bueno, vamos a apostar porque esto sea algo que forme parte de la cultura de Tarragona. Me parece muy interesante. Pues a ver. A lo largo, Silvia, yo no sé, ahora vamos a descansar dos semanas en Tarragona Radio. Yo creo que algún programa grabaré en el transcurso de Semana Santa y el lunes de la Mona e intentaré hablar con la gente de Ragnarok. Pero me parece que son una gente pues que hacen covers de rock nacional, internacional de siempre, ¿no? Sí, claro, nos vamos a encontrar con canciones. Mira, yo estoy súper emocionado porque nos vamos a encontrar con canciones de Rosendo, de la Polla Records. Incluso ellos cogen y dicen que no saben el horario que quieren hacer, que están súper emocionados. Bueno. Que empezaremos a las 10 de la noche y no sabemos a qué hora vamos a acabar. No se sabe. Oye, pues a las 10 de la noche además se puede volver andando. Yo me voy a... Bueno, a ti de tu casa, al lado del Euroski, Isma, a ti te pilla un cuarto de hora andando. Sí, sí, la verdad es que sí. El día 6 de abril nos vemos ahí en Riucla a partir de las 10 de la noche, Rocking Clark, con Ragnarok. Ya me pasas el cartel, lo vamos compartiendo. Y que vaya todo el mundo a consumir a la barra, que así se financian las cosas estas. Quilicuá, ¿a que sí? Vale, mira, eso es una cosa muy importante. Además van a haber precios muy populares. O sea, tanto la birra como los refrescos van a estar a 2 euros. Pues a emborracharse sin ningún remordimiento. Hay que enterarse un poco de concierto. Bueno, pero también habrá que caer algún cubatillo, alguna cerveza, delito. Venga, va, sí. ¿No? Me he puesto gotas en los ojos ahora mismo. ¿Te has dado cuenta que el momento más random en mi vida es el rock? No estoy llorando, es que si no, no veo. Pues sí, vamos a ir el 6. Vamos a ir y, Javi, que vamos hablando a ver si a ver si es verdad eso, que Riuclar recupera su plaza y esa plaza es para el rock. Un abrazo, nos vemos. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Adiós, que vaya bien. Un abrazo, salud. Ni los gritos ni las palabrotas. Hoy tuve carta, casi he llorado. Maldita esa lluvia en el... Pues fíjate una cosa, los grupos de Tarragona no tienen dónde tocar este tema, bueno, este himno auténtico del rock tarraconense, Loras Lentas de Números Rojos, versionado junto a los propios Números Rojos por el malo del cuento. Un grupo que sacó un discarraco hace 5 años, otro hace un poquito menos, el Conexión al Mundo, ahora el nuevo, que no lo han presentado aquí, y no sé si están en activo, esperemos que sí. A mí me sabe mal, el malo del cuento, o sea, hay ganas de verlos en directo, de que existan al menos, o sea, desde aquí, a todos esos excomponentes de Ausentes, de Corrupción Masiva, de Nevan, pues os mandamos un abrazo y os animamos a seguir con la música. Con la general, música. Sea... Pero ahora es el momento de la mierda, con la sección de este señor. Dale, calla. Hostia, qué sintonía, qué bien me quedó. Vamos a escucharla bien. ¿No? Ponla bien, Silvia. No, desde un inicio, va, que él la quiere entera. No hagas el jajaja, que hay que ponerla otra vez. Ya la has cortado, Silvia, ponla otra vez. Pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? La sección de mierda del señor Colombo. sección de mierda del señor Colombo. La sección de mierda del señor Colombo. La sección de mierda del señor Colombo. La sección Colombo del señor de mierda. Oye, Silvia, a mí me gusta más la sección Colombo del señor de mierda. Hay un momento que lo digo. Sí. Anda que no se tiró tiempo para grabar esto, pero no luego, te pienses, y o sea, te ha valido la pena. En ¿eh? Mi cabeza decía, buah, la próxima sintonía que traiga va a ser la hostia, la es voy a grabar. Es. Y la tenía pero ahí bueno, en la cabeza. Cuando le dije a Mayo, el que me grabó la sintonía, quiero que se oiga el metrónomo, dijo, ¿estás seguro? Yo, sí. El metrónomo ahí fuerte y en primer plano. Pues eso, estamos en la sección de mierda del señor Colombo. 35 minutos tienes. Tengo 35 minutos, tengo 64 canciones. ¿Pero qué dices? Y yo creo que me va a sobrar tiempo. Silvia, ¿de qué va la sección de hoy del Isma? No tengo ni idea. ¿No lo pueden? No tengo hoy, ni idea. O sea, el otro día fuimos a un concierto y pensé, tuve la gran idea de... Pensé, hostia, hay un montón de grupos que se llaman, que tienen nombre de enfermedades. Y dije, voy a hacer una sección de grupos de enfermedades. Sí. Que, o sea, nombres de grupo, o sea, se ha entendido, ¿no? Grupos sí. Que se llaman como enfermedades. Que, por ejemplo, estarán escorbuto, seguro... Sí, alguno de estos ha caído de los... Pero ya sabes que a mí me gusta... Rebuscar en la taza. De hecho, ya aviso a la peña que quizás en esta sección salta algún anuncio de YouTube, porque normalmente me lo descargo de Silvia. YouTube. Esta vez he pasado una lista de YouTube, tranquilamente. Directamente. Mensaje, a media semana. Silvia, oye, el Isma te ha pasado una lista de YouTube. No, a mí no me ha pasado nada. Oye, nada. Pero dile que las baje. Es bueno, que me vale. Iba al Pinto Rock y estaba... Digo, oye, ¿qué tal el Pinto Rock, el bonus track? Crónica en un minuto. Sonido lamentable, ambiente cojonudo, tanto detrás como de delante del escenario. ¿Rocky cómo se portó? Rocky se portó muy bien. ¿A que sí? Incluso hubo una chavala que le hacía muchísima ilusión llevar el muñeco, le dije, trae para acá. Y le puse el vestido entero y fuimos a hacer fotos con ella. ¡Qué guay! Y fue guay. Y luego me fui a la barra con el muñeco puesto, me serví un litro de cerveza y me fui... Eso es en La Farga, en el Hospitalet. ¿Pero lo viste entero todo de cabo a rabo? De periferia. Tú no vas allá a ver nada. No nos contás. Yo voy a ponerme nada. El traje y hacer el punky. ¿Qué concierto te gustó? Yo llegué que estaba boicot a punto de acabar. ¡Madre y mía! Cuando, y me metí corriendo al camerino, me puse el disfraz y me subí al escenario. Silvia me dice, vente conmigo. Dije, no, que tengo que estudiar y tal. Me habría perdido medio festival. No habría visto nada. No hubieras visto nada. Nada. Nada. Y luego, pues... Yo con este señor no se puede ir a ningún lado. No, pues la verdad es que... No, mira, hay un montón de grupos que me gustan, ¿eh? Pero Periferia tenía ganas de verlos. Hablé con ellos, una gente súper maja. Sí. Y, de hecho, les di saludos tuyos. Qué alegría que haya una gente tan joven y con tan las buena, cosas tan claras y muy, tan buenos. Muy buena peña, tío. Sí. Muy buena peña. Bueno, venga, todos, va. ¿Eh? La sección que nos... Venga, va. 60 y pico grupos. Venga, va, ves. Venga, ves. Empezó... Empiezo con Gutiaz. Primero voy a agradecer a... ¿Tú te acuerdas que Guti en la camiseta ponía Gutiaz? ¿Qué coño era eso? Az. Hernández, ¿no? Az. No sé. Bueno, sigue. ¿Qué más da, tío? Uy. Esto, juraría que la canción se llama Sangre en Varsovia y es de un grupo que se llama Paranoia Colectiva. Los tres primeros grupos es de un rock operatorio que se llamaba Working Class, ¿tú te acuerdas? Sí, hombre, claro. Era mítico, Records, cuando claro. La gente compraba discos en la Tipo y eran recopilatorios para escuchar grupos nuevos. Grupos como y luego, Urbana, oye, grábame el disco de Paranoia Colectiva. Sí, se acaba. Spirit Flotes. Sí, pues esta peña son de Santa Coloma. Y también tengo que agradecer especialmente, aunque no lo sabe él, pero se entera ahora, una cuenta de YouTube que se llama Bailando con Pogos. Casi todos los grupos que he sacado hoy, son de muchos ahí. Son de ahí. Pues Bailando con Pogos, hermanamiento con la sección y con mi rezo. Y con mi rezo. A ver. Paranoia Colectiva. Vamos. Silvia, pero o sea, es una cosa que va a ser una ventaja, que al coger nombres de enfermedades, yo creo que el 99% de grupos hoy no va a poner ni cumbias. No, hoy ni tecnos. Hoy va a ser rockero esto. Hoy es punky. Oh. Que le he dicho a mi mujer. Marvelous. No lo pongas hoy. Que astonishing. Que vas a flipar. He aprendido esta palabra hoy en inglés, astonishing, pero no sé qué quiere. Vamos a pasar al segundo grupo. Se llaman displasia. ¿Tú sabes lo que es la displasia? No, tienes que... Es una lesión celular caracterizada por una modificación irreversible del ADN que causa la alteración de la morfología y o de la función celular. Lo dice la Wikipedia. Qué daño, ¿no? Con lo del ADN me tienes que ayudar. Jamás. Yo, sí, es verdad. Bueno, ya yo sé, te no di lo que sabía, ya, yo sabía. Lo a ver, bueno, son esta peña son de Valencia. Antifascismo se llama la canción. Ya hace ya mucho tiempo, un esta sección le molaría a tu hija, pues sí, ¿eh? ¿A que sí? Sí, vamos sí, a seguir sí. con el siguiente grupo, que se llama Brote Psicótico. Esta es la tercera canción del recopilatorio Working Class Volumen 1, que vamos a escuchar. Brote Psicótico, en el bar. Vamos a pasar ahora con un grupo más cercano de por aquí, de por Valls, que se llaman Insomni. Uy, eso no es una enfermedad, se lo decía. Hombre, Insomni. Se lo decía Siro el otro día, digo, os va a meter. Si no duermes. ¿Cómo se nota que son colegas? El insomnio no es una enfermedad, es una patología. Bueno, es lo mismo. Me da igual, he puesto aquí, también más adelante he puesto un grupo que se llama Encostra, o sea que... Bueno, una costra también duele. ¿Y por qué insomnio? También duele. Hombre. ¿Que no te gusta el nombre de insomnio o qué? No, son buenísimos, acaban de sacar un tema raco además. ¿Es el que has puesto o has seleccionado otro? No sé, ¿qué hemos puesto? Yo no me acuerdo si último es la nueva ahora. El último de Last Start. One. ¿Y qué? ¿Tú no me dijiste el otro día que querías hablar con el cantante, con el Mayo? Pues ya le he mandado un mensaje, sí, ya lo sabía que los ibas a poner pues hoy. Pues no sé. Hola, Mayo, ¿qué tal, comba? ¿Qué pasa, Isma? Que te lo dije, Albert, que el tío este os iba a meter, pero el insomnio no es una enfermedad. Sí. Se dice mal al tía. ¿Veus cómo he de estudiar? Sí, que yo parlo en català a un nivell així, més o menys. Dice que no se quiere sacar de C1. Però no el parlo com Josep Cuní. Llavors, no pot ser això. Acabo dient enfermedad. Pero ya que tenemos aquí a Mayo, ellos tocaron el otro día con... ¿cómo con Hideout, ¿no? Tocasteis, ¿verdad? A la plaça de l'Oli, pot ser? A la plaça de l'Oli, i tant, aquí el Safreig, al bar del Safreig. I què tal, com ara? Bé, va estar guai, una mica, bueno, bastant do it yourself. ja guai veure, molt punky, no? Sí, ens vam muntar nosaltres l'equip, que era d'uns col·legues que es diuen Extracto de Rúpulo. Hòstia, me sonen! Que cabrons, sí. I que això ho cobrem nosaltres amb alguna manera, no? Sí, el lloguer ja el tinc jo guardat, ja els hi donaré un dia. I això, sí, va estar guai. Escolta'm una cosa, l'altre dia vaig coincidir al... com es diu? Al... coño, al Mojo. Amb els incendis, els hi vaig preguntar, hòstia, podríem fer un Mirrors el Rock així en l'escena ballenca? A part dels Hideout, vosaltres i els incendis, què més hi ha? Hòstia, pues la història aquí a Valls està, a veure, de punk i rotllos alternatius així. Estem nosaltres tres i llavors hi ha els pares de tots, que són els Murmur, els Pops i Pop, ja els coneixereu, suposo. Sí, sí, sí. I ja està, tio, no hi ha gran cosa més. Pues sàpiga. Bueno, podem vindre tots. Catascà. Sí, ens podem ajuntar tots. Dilluns. Escutxar Catascà. Catascà hauríem de tornar, que molaria bastant. Jo no els conec, els de Catascà no... És igual, ja està bé que no els conec. Ah, no, anava a dir, el perfil de l'agressor eren boníssims, però aquests eren de Montblanc. Qui? El perfil de l'agressor. Ah, hòstia, ni idea, tio. Uau, pues aquests eren... Sílvia, tu t'acordes d'entrevistar aquí alguna vez al perfil de l'agressor? Que grupazo, que locura. No. Bueno. Però el pare volia fer rotllo grups d'ara i d'abans de ball, saps? Bueno, m'és igual. L'endogàmia musical, home, els Full Brains, tot això, home, millor, saps? Home, millor d'ara. Millor sí, d'ara, però... Claro, Full Brains, Cuerpo Inerte, sí... Jo al Sigrò li tinc... li tinc admiració eterna perquè va composar la millor cançó que s'ha fet mai a Catalunya, que és el Super 8 del Full Brains. Sí, home, hòstia puta. Gràcies, però tampoc és això. Quantes reproduccions té al YouTube el videoclip aquell? Massa poques per lo correcte que està. 2.000 són meves. Estava molt guapa, eh? Estava guapíssima. I l'altre dia els incendis, que els vaig veure al Mojo, toquen a l'Heroïna Adolescent, el toquen ells en directe, fan una versió. Sí, mola, guai. Mola, és divertit que facin versions de grups ballencs, està guai. Mola, mola. Pues a veure si veniu un dia amb el Pae i us foteu aquí unes birres i unes risses. Que... No, birra, Sílvia, birres queda mal. No. Jo me vaig explicar. No s'ha bebido jamás. A veure, quina reputació tenim la gent del rock i del punk? Bueno, pues... Si deixem aquí olor a birra. Deixem aquí alguna llauna, alguna cosa. Vindran els informatius del matí, Le voy a dar la vuelta a ese argumento. ¿Por qué? ¿Qué reputación tendríamos si no dejáramos esto lleno de cerveza y de olor a humo? Ninguna. ¿Qué somos? Porque tampoco somos grandes músicos. Somos punkis. Pero ya dirían, mira, ya han venido los del rock a dejar aquí cerveza y costreo. Bueno, ¿y qué? Si total no ya, te van a poner en la página web. ¿Qué más? Bueno, Sigro, tío. A ver, ens veiem aviat a la festa d'Estracó. Escolta'm una cosa, a part del tema aquest, és l'avançament d'alguna cosa, acabareu traient... Ara, sí, va, primícia. Ara, a principis d'abril, sortirà un altre. Molt bé. Un altre tema, que també fa l'hòstia de temps que està gravat. I, bueno, estem fent disco. Vull dir que tenim uns quants temes ja encarrilats i falta acabar-ho d'enfilar i anar a gravar i llavors ja traurem un disco o alguna cosa. Hacen pues... muy buenas nadales también y muy buenas sí. intros de secciones. También, del señor Colombo. Sí. Bueno, pues ya farem alguna cosa aquí a Mis Rollos del Rock a l'abril o maig, més o menys. Perfecte. Però sí que tinc així aquesta idea al cap. Va sorgir l'altre dia amb els incendis, fer incendi, hideout i insomni. Venim aquí 15 persones, tornem boja a la Sílvia una mica i ho passem bé. Una abraçada, ese tio. Ese dia me vengo yo también, ¿eh? Hombre, claro. Pero yo traigo las birras. Te vas a vengar ese día. Bueno, vamos a seguir con la sección de mierda del señor Colombo, dedicada a... Hostia, me he dado cuenta de que ha habido un rato en que la gente de Colombia, Argentina, los andaluz, no nos han entendido. Es una gran oportunidad para aprender un poquito de claro, idioma. Claro, eso era catalán, esto español, es catalán, ¿vale? O sea, en Duolingo está, no te digo nada y te lo digo todo. Es fácil, mira, es una oportunidad de aprenderlo. Sí. ¿Con qué continuamos? Albert, venga, una abrazada. Gracias, tío, fins aviat. Ya le ha colgado Silvia, sigue. Vale. No, que ya había colgado también. Seguimos con Cicatriz en la Matriz, a 1000 metros de altura, a 1000 metros de altura. Esto no los conoces, ¿no, Isma? ¿Qué va? Si yo no conozco a ninguno. Isma, Cicatriz. ¿Cicatriz? ¿Escorbuto? No sé qué coño me estás hablando. Cicatriz de la oreja de Van Gogh. Cicatriz. No sé qué. Cicatriz. Era Cicatriz en la Matriz al principio y cantaba La novia de Nacho, pero esto no puede ser, no puedes tener una inopia musical así. Soy un desastre, si ya lo sabes, soy un punk de postal. Podría hacer cumbia si el Fran hubiera querido. Pero le dio por el punk y hicimos Extracto de Lúpulo. Bueno, como el país se ha pirado, el programa es mío. ¡Ué! Y vamos a poner un split, que eso significa una canción hecha entre dos grupos. Esta canción es de un grupo que se llaman Cagando Blando, con K, y Tifus, ¿vale? Y se llama la canción ¿A cuánto está? Del CD Haciendo Amigos. Obreros de la construcción, da igual, da igual. 500 inmigrantes ahogados en el mar, da igual, da igual. 100 más de violencia doméstica, da igual, da igual. 200 yonkis se quedan en la acera, da igual, menos que un concejal. La vida que más vale. Y ahora vamos a pasar con un grupo que son de Larbos, que me he enterado ahora mientras hacía el guión, y sí. Se llaman Pudor Crónica. Es una canción en catalán también, para la peña de Sudamérica. A ver, que soni una mica, a ver. Apreneu una mica de català, encomana'l. Parlo sense vergonya. Parlo en català. Parlo en llibertat i... Des de Larbos. Bueno, no sé si van a aprender mucho porque es de, el tío este es de gritar, ya veréis. A ver. A pasar con un grupo de Castilla-La Mancha que se llaman Taquicardia, con Q y U, Taquicardia, tal como suena, sin K raras ni nada. Nada. Esto es punk hoy y es del 99, se llama Espíritu de la Calle. Abre. Silvia, que te das cuenta que por fin el Isma está haciendo una playlist que les puede servir para algo a los oyentes. Que igual hasta nos la piden. Pues mira. Es verdad, hace años que no traía un blog. Mira que no salía en el Instagram de Tarragona Radio. Estás, igual era por eso, ¿sabes? Está el Isma trayendo música. Lo está escuchando el alcalde ahora mismo y ha dicho, ¡ahora sí, tío! ¡Taquicardia, tío! El Viñuales está ahí en casa. ¡Dándolo todo! Vamos a pasar con otro grupo que también se llaman Taquicardia, pero esta vez todo con K. ¿Ah? Son de Barcelona y hacen ska punk. Son del Maresme. A ver. Con esta peña he tocado yo. Bueno, Taquicardia con K, escuchadlo en el Spotify y dale reproducciones que seguro que lo agradecen, que esto va muy lento. Sí. Vamos a pasar con un grupo que bueno, fue de los primeros que pensé cuando hice esta sección. Cáncer de Sida con K. Que hay una canción de Mamaladilla que se llama así. Pues esta canción se llama ¿Por qué soy tan sexy? Es de la maqueta del 2005. A ver. A la one, a la two, a la one también, a tú. Son unos poetas. Con esto me han conquistado. Pero no será una versión de Rod Stewart. No lo sé. A ver, Sile, ¿tú qué crees? ¿Rod qué? Rod Stewart. Puede ser. Dice forma, que entra uno a un restaurante y pone la casa del arroz. Y dice, ¿qué tienen de primero? Y dice, pues de primero igual tenemos... Sí. Míralo, ¿eh? A ver. Sí. Me ha molado. Madre mía, esta es para ponerla, ¿eh? Que quería contar un chiste, Isma, rápido. Perdona. Bueno, dice, ¿qué tienen en el menú? Y dice, de primero tenemos paella. De segundo tenemos... arroz con costillas. Y de postre dice arroz con leche. Dice, vale, pues vale, me quedo al menú. Y dice, ¿pueden ponerme algo de música? Y dice, si quieren podemos ponerle arroz Stewart. ¡Oh! ¿Por qué soy tan sexy? ¿Por qué eres tan sexy? ¿Por qué nos han hecho así? Silvia, es mi sección. No la llames tanto. Nos la guardamos. Está molando un montón el tiki-tiki. Este es la canción la del Rod Stewart. ¡Cáncer de Sida! Os voy a poner un grupo de Villa Mercedes. ¿Es dónde está? A ver si adivinas dónde está. ¿En Córdoba? No. ¿Almería? No. ¿Pista? Está en Argentina. ¡Joder! La has cagado. Se llaman Daltónicos y la canción se llama Solo y Daltónico. Del disco Tomá. Tomá. Tomá, boludo. Tomá. Tomá. ¿Qué mira? Está guapa, ya verás. Me ha molado. Estaba esperando esta noche, sabía que no ibas a venir, porque sos tan hija de puta que te encanta hacerme sufrir. Estaba esperando esta noche, sabía que no ibas a venir, porque sos tan hija de puta que te encanta hacerme sufrir. Solo y daltónico, solo y daltónico, solo y daltónico, daltónico, daltónico. Ahora vamos a meter un grupo que se llama Afonía, que me han recordado mucho a Lendakari. Pero Isma, la afonía no es una enfermedad. Hombre, no me digas que no. Díselo a Silvia. La afonía no es una enfermedad. Silvia, he dicho el peor barbarismo posible de la historia. Adic. Enfermatad, o sea, eso ya es. Igual está aceptado y todo. Como para que me echen del instituto a distancia de Cataluña. Bueno, este grupo me recuerdan a Lendakari Muertos un poco, son de Hernani. La canción se llama Póker de Jotas. Y la canción es del disco. Está en euskera, a ver si lo digo bien. Gure Belaunandia. Algo así. A ver, sube. Un póker de Jotas. Agobiado y escondido, no quieres ver el sol. Bueno, suena bastante a Lendakaris, ¿no? Sí, tiene su rollo, tiene su rollo. Otro grupo que se llaman Ecolalia. ¿Tú sabes lo que es Ecolalia? Es una cosa que deriva del espectro autista, que consiste en repetir las palabras que te acaban de decir. Y ahora tú dices, decir. Decir. Pero no me lo he apuntado en ningún lado. O sea, no, lo sé. Lo sabías. Porque lo vi en la serie de Atípico de Netflix. Muy recomendable. Pues sí, es justamente eso que acabas de decir. Esta canción es de Ecolalia con K de Kilo, como buenos punkis, y la canción se llama Odio. Por cierto, los cabrones han puesto en su Bandcamp que son de Los Ángeles y me ha dado pereza buscar más, así que no sé dónde son. Ecolalia. Ay, ay, ay. Bueno, ahora viene un grupo que son de la Plana Baixa, de un pueblo que se llama Betxí, que supongo que estará por Valencia. Sí. Y el grupo se llaman Almorranas Garrapiñaes. ¡Oy, oy, oy! Dice la Silvia, ahora vienen las mejores. ¿Qué vienen? Los nombres groterscos, ¿no? Bueno, no, a ver, no he seguido ningún criterio. Es que esta es buena, ¿eh? ¿Tú te imaginas una almorrana? Mira las Almorranas Garrapiñaes. Ubrés de dreta, es diu. A ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Esca! ¡Oy, qué peñazo! ¡Qué pepino! Ya sé que a ti las grallas te encantan. No, me mola. Pero imagínate teniendo las almorranas garrapiñadas. ¡Buah, más aún! A ver cómo cantan. Lo importante no es cómo suenan, sino a ver cómo cantan. Vale. Pues en Valencia. Pero a mí me molan, ¿eh? Esto. Silvia, yo me voy con una playlist. Hoy me voy con un pozo punky en el corazón, ¿eh? Sí. Y bueno, como hemos hablado de Almorranas Garrapiñaes, ¿cómo podía yo dejar pasar esta oportunidad de hablar de Almorrana Social? ¡Claro! El mejor grupo de punk de la ciudad. Tus padres. Mis padres musicales, Almorrana Social, con un temazo. Este es un vídeo grabado en la Cova Jazz. ¡Buah, madre mía! Cuando había sitios para tocar en Tarragona, ¿eh? Bueno, ahora tendremos a Riuclar. Antonio Miguel, esto es un temazo. Anda que no lo he versionado yo veces. Antonio Miguel nació en una... Hostia, pero luego sacaron una maqueta ya que la presentaron en Mis Reyes, el Rock Adri y compañía, que suena que flipas. Muy metalera. Sí, muy metalera. Y Desaparation, ¿eh? Que estaba la está catedral trabajando, medievo. El Adri está trabajando en el teatro y en el Tarragona. No, nos hacemos mayores, tío. Sí. Hacemos mayores. Bueno, soy yo como la mierda. Almorrana Social. Hacedme caso. Buscad, no sé si tienen Bandcamp. Los antecesores de los famosos aquellos, Silvia. ¿Quiénes? Los del Beberás Cerveza. Ah, no, pero no tiene nada que ver. ¿Cómo se llamaban? No, pero eran sus maestros. Sí, ¿no? Sí. Las Arrels. Bueno, empezamos a tocar porque usábamos su ampli de bajo como ampli de voz mío. El primer grupo de Oscar Boles. Sí, es verdad. Primer grupo de Oscar Boles. Venga, sigue, Isma. Seguimos con Coma Etílica. Estos eran de Plasencia, no, de Cáceres. Coma Etílica. Coma Etílico. No, Coma Etílica. Etílica. Con A. Con A. Pues había apaga unos... la tele. La ciudad se llama la canción. A ver si empiezan ya, Coma Etílica, con C. Te lo pongo. Si nos meten en un rollo bucólico, Silvia, a mí también me gusta que se oiga el campo. Camino. Lo que pasa es que al campo no nos gusta. Muy bien, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. ¿Qué te parece Coma Etílica? Buah, el señor Silva, que flipa. Silvia, adelanta. ¿Seguro que no es un anuncio de YouTube? A ver. Espera, Coma Etílica. Es que cuando adelanto pasa esto. Ahora. La ciudad. De Coma Etílica. Y ahora vamos a poner una canción de Coma Etílico. Ah, estos son los que digo yo que son de Plasencia. Pues tampoco. ¿Cuáles? Mira, vamos a escucharlos. A ver si sabes de dónde son. Han conosciuti quasi per caso tra fuochi alle fabbriche piazza sangrato. Ah, certo punto. No, hombre, son italianos, tío. Son italianos, tío. Claro. Hay unos Coma Etílico italianos. Anda. Con K, todo con K, igual que los de aquí. Molto bene, ¿eh? Pero se, fantástico. Bravísimo, carino. ¿Cómo se lee esto? Pues Sotto. El nombre del disco. Sotto Accusa. Ravioli. Nescafé cappuccino. Es de lo único que me sirve haber estudiado todo el verano italiano para saber leer. Frappuccino. Es magnífico. Molto bene. Venga, va. ¿Y ahora qué más? Ahora un grupo que es... ¿Por qué número vas, por cierto? Por el 16, y tengo 56. No me da Silvia. Ni no, pasamos. Bueno, un grupo que igual os suenan se llaman Coma. Ah, sí, eso sí. Pero ¿no? Tienes un negocio. Uy, que tienes un negocio. Tengo, ponlo, ponlo. Era sí, así la canción. Claro, tienes un negocio. Coma, son famosos. ¿Quieres hacerte millonario? Invierte famosos, en criptomonedas. Y entonces tiene antes publicidad. Pero pues Coma acaban de sacar un discazo. Pues pasamos flipas. De Coma. No, hombre, no, ponlos un poco. Ya ¿cuál es el plan criminal o cuál es? La almohada cervical. Esa, la almohada cervical, claro que sí. Los navarricos. Brigi. Coma, el Brigi, claro. El batería de drogas. Ex, ¿no? O batería, no me quedó muy claro. Estuve en una rueda de prensa hace poco y no quedó muy claro si lo ha dejado o es un paréntesis en la carrera de Enrique Villarreal, ¿no? Ya, ya, si le apetece ya dirá. Pues que sí. Los conocimos en los cursos de dinero. Esto suena nuestro. Pues a mí me molaba más con Maikilito. Los del campo. Del campito. Hombre, en el mira, campo. Mira la típica, el típico vídeo de Netflix para dormir. Oye, ¿qué te digo? Así tenemos. Si nos faltan por poner 30, pues así nos tenemos falta. Otra sección de cine. Para 8 secciones a este ritmo, ¿eh? Buah, qué pasada. Bueno, vamos a poner un grupo, unos chavalitos que se llaman Cirrosis. Ah, hombre, los de Logroño. Una canción que se llaman Sobran hijoputas. Estos son buenísimos. Una banda longevísima y siempre permaneciendo en el underground, pero bueno, tenían el caña para los que nos quieren pisar, tienen temas muy buenos los Cirrosis. Es verdad. No lo sé, tío. A mí me va de puta madre porque digo yo que este grupo lo mola de tener una hija punky underground es que uno de sus grupos favoritos es de Jodes y el otro es un grupo que no conoce nadie que se llama Zapatrus. Oh. Escucha todo el día Zapatrus. Vamos a pasar con otro grupo que es un rollo totalmente diferente, que se llaman lupus. ¿A ti te suena lupus? Sí, bueno, es una enfermedad degenerativa, ¿no? O algo así. Del sistema inmunitario. A mí esta enfermedad salía mucho en House. ¿Veías la serie de House? Circunstancialmente, sí, alguna House. Vez. Pues siempre sí. Era como, es lupus. Y nunca era lupus. Bueno, un capítulo creo que sí. No hace nunca. Nunca era lupus. Al final, yo creo que al final de la serie, después de 6 temporadas, alguno dijo, es lupus, ver, ¿cómo va a ser lupus? Y era lupus. Pero era pero siempre no como la bromita, ¿eh? De los guionistas. Pero cómo estaban a punto siempre de morir, ¿eh? Y en el salvaba, último ¿eh? Momento, ¡plá! Pues esta peña son a de ver, Bogotá, a ver, cómo suena esta voz. Son peculiarita, ¿eh? Son de Bogotá, Colombia. Pero mira cómo canta. No es la voz típica que te puedas encontrar, ¿eh? En miércoles. Es un susurro gritado. ¡Mola mucho! ¡Lupus! Lupus, de Colombia, tío, los podrías entrevistar. Oh, sí. Este disco es del 2011, no sé si seguirán en activo. Puede ser, pero suena, suena. La canción se llama Moribundo, por si alguien lo quiere buscar. Vamos a pasar con la siguiente. Llegando con las enfermedades, las enfermedades de Wii, Silvia. Sí, hoy recordamos, sección de mierda del señor Colombo, especial grupos con nombres de enfermedades. Artrosis cerebral, esto. Duro camino, con K. Son de San Feliu del Llobregat. Buen río, ¿eh? Sí. Buen río. Y el Besós. El Besós. Y el Francolí. El Francolí, buen secarral. Bueno, pero si llueve es buen río. Si llueve... Se desborda. No es un cementerio de anguilas. No. Sí. A veces. Es que llamar río al Francolí, tío. Como me gusta desvariar con música buena de fondo hoy, sí, Silvia. Pues sí, ¿no? Estoy entusiasmado. Silvia, no nos vamos hasta las 10 hoy. Hasta que no la haga entera. Vamos no, a pasar no. Al siguiente grupo que se llaman Costra. Como te he dicho antes, tengo grupos de todo el espectro de gravedad de enfermedades. Costra, pues tienes una costra. Pero más que la costra, más que una enfermedad, es ya una curación. Depende, se puede infectar. Esto es de una maqueta muy, muy punk. Esto suena muy costra, sí. La maqueta se llama Siguem Sincer, Siguem Humils. Pues humildemente han grabado una maqueta. Sí. De las de antes. Costra. Sin. De las de Silvia, ¿te acuerdas cuando alguien te traía una cinta de casete y te decía, no suena muy bien, a ver si lo puedes poner? Y ahora suena todo fastuoso. Sí. O sea, vienen unos niños de 5 años y te graban una maqueta que parece los Pistols. No, hombre, claro, con Autotune, si quieres. ¡Guau! Este siguiente grupo se llama Escroto Roto, con dos S. Escroto Roto, y tiene dos S, ¿eh? Es S-E-S-S, Croto, Roto. Y son de Cerdanyola del Vallès, de ahí han sacado. Bueno, pero una discos. Pregunta entre nosotros, ¿alguna habrá que no exista? No, todos existen, de hecho. No, yo digo la enfermedad como tal. Escroto no, roto puede existir. No, escroto roto sí, pero yo estaba de hecho, una vez, no sé si lo he contado alguna vez. Hombre, las almorranas garrapiñadas yo creo que existen o no existen. Eso. No, bueno, la artrosis cerebral. No existe, creo. La artrosis como tal. O sea, pero cerebral, no lo sé, ¿eh? Podría existir almorranar una tarde tonta de sí, LSD. Que te ponga el azúcar. Que no me agarra piña. A ver esto. Fem un tastet, a ver cómo suena. Bien. A Hablando de escroto roto, ¿se contó alguna vez que una vez estaba viendo el Barça sin calzoncillos? Fui al lavabo y de repente marcó el Barça. ¿Quién? No me acuerdo. No me acuerdo porque lo que pasó luego me hizo olvidar todo lo demás. Ah. Con mucha prisa me subí la cremallera y me agarré la piel de los huevos entre el exterior y el interior de la cremallera. Ah. Y pegué un y tuve que llamar a mi padre a que me solucionara eso. Sí. Y estuve un rato ahí, ¿eh? No, por suerte no pilló testículo, solo piel. Ay, qué mal. Pero bueno, después de esto, desequilibrio mental. Se llaman. Hacen nu metal y se llaman desequilibrio mental. Son de Galicia. A ver. Es verdad, ¿eh? No me lo he inventado. Oye, ¿algo pasa con lo que Mary? Vamos a hacer es en el vídeo y en la descripción de iVoox y de Spotify, os lo digo desde ya, pues dejamos esta lista tan maravillosa de YouTube que Isma nos ha hecho y así los descubrís a todos y más. Y puedo pedirle a la gente que en los comentarios pongan fotos de su escroto enganchado con una cremallera, el que quiera. Sí, pero los comentarios que lo de tenga, dónde. Que lo tenga. ¿Dónde puede ser? Que nos etiqueten en Instagram. Por ejemplo. Vale. Que lo tenga. ¿Te lo borran o no? Un escroto pillado con cremallera. Yo creo que no, un escroto siempre gusta. Vale, siguiente grupo, incontinencia. Uy, eso es lo que me pasaba a mí. Eso sí, es enfermedad, insomnio, ¿no? Pero fui a la médica y le dije... Me meo. Que me meo. Silvia, ¿cuántas veces iba yo a mear antes medio, durante el programa? Medio, cinco, no, no, si ya. Me llegaron a preguntar, oye, ¿te drogas? Porque me levantaba 40 veces durante el programa y era pipi, pipi, pipi, pipi. Pues era un tic nervioso de estar todo el día pensando en la cabeza en cosas como una batidora que se me... reflejó no en el ojo, sino en la bufeta urinaria. Me he tomado unas pastillas y voy 6 veces al día. Pues muy bien. Un señor que mea como una persona de que le corresponde normal. A su edad. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente grupo, unos que se llaman Escorbuto o algo. No me son suena. Son nuevos, ¿no? A ver. Una canción, nuevos, Cerebros, ¿no? Destruidos o algo así. No la cortes, que la Isona, si nos escucha, dirá, pa' una buena que ponéis, no la quites. Pero entonces no descubrirá al siguiente grupo que se llaman Cáncer de Escroto. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto existe también. Sí, porque la de escorbuto está muy vista. Cáncer de escroto, lluvia negra. Estos suenan, ¿eh? No, lo que pasa es que... A mí el punky guarro también me gusta, ¿eh? No siempre tiene que ser elaborado, como es el caso, por ejemplo, de estos cáncer de escroto. Me refiero a ese sonido guarro noventero maqueta. Ese sonido yo también me lo como, ¿eh? Cada vez cuesta más porque con un ordenador ya puedes grabar que suene medio bien. Y puedes meterle triggers de esos. Bueno, esto te lo contará mejor el Mayo que cuando venga con... Un día de estos pondremos a un grupo así a la vieja usanza. Hay dos grupos en Barcelona si que molan mucho. Cómeme el coño y Mis amigas fuman todas. Ah, guay. Pues sí, mira, podrías hacer algo en plan eso. Hematoma, siguiente grupo. Río Cuarto, Uber Ales. Son de un lugar que se llama Río Cuarto. Que uno lo puede abrazar para que no se lleve el bien. De Argentina. Pero Silvia, tú córtanos, ¿eh? No, no. Si no, quedan, no, quedan tres minutos. Quedan tres minutos y tengo que meter 20 canciones. No, las guardamos para otro día. 25. También digo una cosa, Santraid es un hematoma. Santraid, al ¿ah, sí? grupo, claro, es un hematoma, Santraid, pero, claro, pero con sangre. Con, claro, con sangre guardada. Es un Santraid. Pues mira, si lo llego a saber, también los metes. Tampoco los pongo. No me gustan. Otro grupo que se llaman Tumor. Venga. La canción se llama Noise, Caos y Distorsión. Noise de ruido, no de chicos. Es una versión de Bola de Drag. Noise, Caos, de Distorsión. Oy, oy, oy. Y antes de pirarnos, estos son Tumor, ¿eh? De no sé ni de dónde. Otros que se llaman Arritmia. Estos yo los defino como los Blink 182 de Perú. Arritmia. ¿Qué? ¿No suenan? Hay un anuncio. Ala. ¿Era un anuncio eso? No, era la Silvia haciendo... Silvia, pero a ver, hazlo tú, Silvia. No, pero era anuncio, era anuncio. Ah, porque había un anuncio y entonces ha llenado. Porque la Silvia es muy radiofónica y no y rellena. ¿Qué hacemos, Silvia? ¿Tú qué crees? ¿Despedimos ya? No, hombre, no, que queda un montón. Pues venga, con otro, va. No, espera, quiero escuchar los Blink 182 de Perú, mira. Mira, yo despido ya el programa esperando que siempre estéis ahí, larga vida, esa estrellita pequeñita llamada Rock and Roll. Y Silvia lo corta cuando quede 3-2-1, a Isma le cortas. Vale. Isma, recuerda que ya hay repetición, con cualquier cosa puede ser que se corte antes. Si te interesa acabar con música. Vale. ¿Cuándo hay repetición? Hombre, el fin de semana se repite. Ah, sí, rock. Yo no sabía. Hombre. Bueno, vamos a cada fin de semana se repite. Hay otro grupo que se llaman Esguince, ¿sí? Y estos van a sonar guay porque los ha grabado en un estudio que se llama OVNI. Pablo. Hombre, Pablo, nuestro querido Pablo de Sacato y ahora de Pablo Senator. Ha sacado un proyecto nuevo, ¿no? Sí, está a punto de salir este jueves, algo va a salir, sí, sí. Pues, oye, esta peña lo ha grabado Pablo y se nota, ¿eh? Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, peña. Adiós.